Una cosa es el sistema de salud en sí y otra cosa es la industria farmacéutica, que tiene cooptado al sistema de salud y lo utiliza como la gran virome que receta medicamentos y que indica estudios de alta complejidad que muchas veces son innecesarios, ¿no? Y han transformado la medicina, que es en realidad una práctica más social que científica. No olvidemos que todas las instituciones del sistema de una sociedad están destinadas a mantener la sociedad tal como está, y entonces son, de alguna manera, ejercen un control social sobre la comunidad desde el lugar que le toca, desde salud, desde educación.